Todos hablan, nadie sabe la verdad. La gente opina desde su posición. De afuera es diferente, miran qué feo se siente el andar sufriendo por un mal de amor. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, robar es casi necesario. Así estoy yo. Con alcohol, pero mucho alcohol. Aquí abajo uno sí sufre un montón. Oh, yeah. Para vos, Riga. Oh. Eso es la barra. Todos hablan, nadie sabe la verdad. La gente opina desde su posición. De afuera es diferente, vieran qué feo se siente el andar sufriendo por un mal de amor. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, rular es casi necesario. Así estoy yo. Los días se te gastan dedicándole canciones.